Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su último programa de este trimestre de Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rory y que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente, como siempre, con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Manifestar el hecho de último porque es la última etapa del estudio de estas tres selecciones acerca de lo que es la mayordomía. Ese estilo de vida que los cristianos deben manifestar, deben tener en sus vidas para alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos, una perfección, y vayamos viviendo nuestra vida de acuerdo o de acorde a los requerimientos de su palabra. Bueno, podríamos decir que en esta lección final vamos a analizar los beneficios personales, los resultados espirituales, los resultados exitosos, nuestra influencia y la clave del contentamiento en la vida del mayordomo, sabiendo que todo se reduce a esto: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Fíjate que el texto de 1 Pedro nos podría dar para conversar mucho acerca de él. Es el centro de lo que es el estudio de esta semana. Recuerda, usted es el centro, usted de allí siempre debería partir si va a conversar acerca de esto, manifestando algunas ideas referente a lo que dice este texto. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Bueno, este es un resultado de tener un acercamiento, una mayordomía excelente con Dios en relación a lo que somos, porque mira, cuando dice manteniendo vuestra buena manera de vivir, hasta allí no es problema, porque uno dice yo puedo hacerlo, pero cuando habla de entre los gentiles, el problema se complica, porque normalmente el cristiano que lleva una vida de altruismo, de piedad, de amor, de ayuda, a veces no es bien visto, a veces tiene dificultades. Y entonces, incluso la razón por la cual él menciona esto, dice, glorifican a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. En algún momento nos vamos a enfrentar a una situación. ¿Y sabes? Y tenemos que, en ese momento tenemos que dar cuenta de que efectivamente nosotros nos portamos como buenos mayordomos a pesar de las circunstancias que Correcto. Nos rodearon. Y creo que uno de los mayores problemas que tenemos es que todos tenemos la tendencia a tratar de ser como los demás. El Señor quiere que seamos diferentes, que se note la diferencia con el mundo, pero nosotros queremos tratar de ser iguales al mundo, o sea, que no haya mucha diferencia. Eso le ocurrió a Israel. ¿Te acuerdas cuando Israel veía que todas las naciones a su alrededor tenían rey y ellos no tenían rey? Porque el rey de ellos era Dios mismo. Y ellos pidieron rey porque querían ser igual que los demás. Entonces, así también, creo que en primer lugar, nuestra mayordomía está basada en la aceptación de que nosotros no somos dueños, que Dios es el dueño y Él nos dejó para que nosotros administráramos los bienes que nos ha entregado. Y todo lo que Él nos ha entregado, desde nuestro cuerpo, los talentos, el tiempo, los tesoros, todo tenemos que administrarlo. Y de ahí parte la cosa. Ahora fíjate que usa una expresión que es bastante complicada, dice malhechores. Sí. Dice, y fíjate que cuando menciona aquí que murmuran, es lo que a vosotros, lo que ustedes hacen, murmuran. Esto es bien complicado porque no te lo dicen, tú no te das cuenta, y esta expresión de malhechores es decir, prácticamente son delincuentes, especialmente que cometen delitos de forma habitual. Correcto. Esa es la idea de malhechor. Entonces dice, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores, ¿no es cierto?, en algún momento glorifiquen en el día de la visitación. Este concepto de visitación puede estar referido a dos puntos de vista: el momento cuando regrese Cristo, ¿no es cierto?, visite, sí, su iglesia, pero también cuando ellos nos visiten dentro de nuestras agrupaciones y vean que somos diferentes. ¿Tú recuerdas que en el en los comienzos de la era cristiana tenían algunos conceptos muy equivocados acerca de los discípulos, especialmente porque ellos estaban medios Tenían sus ritos, encerrados, ¿no es cierto? Entonces pensaban que incluso había comentarios de que ellos sacrificaban seres humanos, porque Cristo en algún momento había dicho que era el pan, el que no come mi pan, come mi sangre. Entonces, estos quizás, ¿qué están haciendo adentro? el que no come mi carne y bebe mi Claro, sangre, entonces, entonces. ¿qué pasó cuando salieron afuera, predicaron, se dieron cuenta que era muy diferente y la gente se convirtió por mil? Esa fue una experiencia realmente extraordinaria. Entonces, la idea de ese centro de mayordomos es que eso produzca en las personas la mayordomía. Y no va a ser fácil esto de ninguna manera, porque recordemos la advertencia que se nos hace ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 9. En primer lugar, dice, debemos saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué razón? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Y sigue nombrando una cantidad de características negativas. Entonces, y con eso es con lo que nosotros tenemos que lidiar, con eso es lo que tenemos que enfrentarnos. Porque fíjate, si un buen mayordomo en este ambiente se va a notar demasiado, y lógicamente, como tú decías, va a tener el rechazo, y no solamente el rechazo, sino también yo creo que va a tener el ataque de estas personas. Claro, porque fíjate que habla del que el mayordomo debe tener piedad. Y la piedad es una característica que no todos tenemos en realidad. Es esa tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada. Y cuando tú miras lo que está diciendo acá Timoteo, es una lista bien desagradable, ¿eh? Que quizás hasta podría estar dentro de los cristianos también en algunos casos. Pero él dice, ustedes han salido de esto, estaban en tinieblas, ahora están en claridad, en luz, y esa vida que antes quizás llevaban, como les dijo en algún momento a los de Corinto, ha cambiado y ahora tienen que ser personas de piedad que ayuden a otros, que bendigan y en forma desinteresada. Fíjate que esto se menciona aquí en un texto bien interesante que no me había percatado de su significado. Está en Ezequiel 14:14, dice, si estuviesen en medio de ella, estos Sí, tres varones, habla de tres personas bien importantes de la Moisés, Biblia, habla de Noé Noé, Moisés y Daniel, no, habla de Noé, Daniel y Job. ah, verdad, Daniel, Ellos, sí. dice, pero mire lo que dice, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. O sea, no tenemos nada que ver que porque otro haga el bien, yo voy a recibir algo, porque soy familiar de una persona Incluso muy buena, padre a un hijo. un padre o un hijo, que es lo más cercano. Ellos van a liberar su propia vida, pero no está hablando de que están justificados por lo que hicieron, sino porque mantuvieron una mayordomía, una piedad en todas sus vidas. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. La mayordomía, en realidad, es una expresión de una vida piadosa. Los mayordomos fieles no solo tienen forma de piedad, son piadosos. Y esta piedad se revela en su forma de vida, en la manera en que se encargan de las cosas que su Dios les ha confiado. Su fe se expresa no solo en lo que hacen, sino también en lo que no hacen. Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.